Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención, que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Primero de agosto del 2020. Hoy es el día de la Pachamama. Seguramente muchos han desayunado con caña con ruda, como es tradición, o tiró algunas que otras gotitas a la tierra. Son esas cosas que tal vez nos recompongan un poco, nos haga acercar a esto de tener los pies sobre la tierra. Y cuando uno habla de la Pachamama, claro que no puede dejar de mencionar el profundo dolor de lo que ocurre aquí nomás enfrente de nuestra Rosario, en estas que nosotros llamamos nuestras islas y que son de el otro lado de otra provincia, pero siguen siendo nuestras islas porque son nuestras tierras, porque son nuestros lugares, nuestro paisaje. Y difícil poder ser casi, ¿cómo diría?, educado y no llamar las cosas por su nombre y mandar a donde tenemos que mandar absolutamente a todos los que están haciendo las cosas que hacen. Así que bueno, en el día de la Pachamama, apelar absolutamente a todos para que las cosas dejen de suceder, esto del fuego deje de suceder. Y también hoy, primero de agosto, se cumple 3 años de la desaparición y bueno, después se halló el cuerpo sin vida, asesinado, de Santiago Maldonado. Y eso que quedó como parte terrible de esto que transitamos durante 4 años, que fue el macrismo, y tener que traer a la mente a personas como Patricia Bullrich, que realmente no lo tendríamos que dejar de pensar. Sobre todo lo tendríamos que dejar de pensar cuando cumplan lo que tendrían que cumplir, que sería una condena, y estar realmente presos por las atrocidades que hicieron, entre ellas esta de Santiago Maldonado. Como dije antes, 1 de agosto 2020, día de la Pachamama, día para recordar a Santiago Maldonado, día para disfrutar Sobre Tablas. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te desafío, te desafío a no hablar de vos. A no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. Año 1982. Irrumpe en nuestro país, en nuestra historia moderna, la novedad de la guerra. Ese monstruo grande que pisa fuerte y hace estallar absolutamente todo. Una guerra que el país, en su mayoría, entre campañas solidarias, vio por TV era la defensa de una parte muy lejana de nuestro territorio. Una dictadura cívico-militar eclesiástica genocida que repetiría el mismo patrón con adolescentes del interior profundo llevándolos de carne de cañón y atrás de ellos una sociedad que lo vivió como un partido de fútbol. Era el equipo del barrio que jugaba contra el supercampeón y al partido lo transmitían mostrando la tribuna mientras el relator entusiasta nos vendía la posibilidad del gol a favor cuando era claro que nos iban a ganar por goleada. Un relato que nos sumió en el silencio de esa guerra cuando terminó el partido con miles de jugadores propios caídos y sin salir siquiera en la foto. Y en ese contexto, un grupo de descabezados en Rosario, agrupados alrededor al teatro, hacían ruido desde una sala céntrica hacia los barrios y escuelas, con la descabellada intención de que el teatro llegue al pueblo, con la fuerza de la juventud y la experiencia que los precedía de años de resistencia en el teatro independiente. Ellos venían gestando y llevando lo que a 38 años de aquel año llamo la medida de lo posible, esa base insoslayable de cualquier cosa que es la apertura a aquello que te da sentido. Descubrir la vocación a los 11 años es el sueño del pibe, aunque el pibe se dé cuenta de eso cuando ya es adulto. Por orden de aparición en mi vida, les paso el reparto. Chiqui González, Miguel Palma, Ana Bárzola, Claudia Vieder, Matilde Friedman, Berta Falikov, Magus Arasíbar, Cacho Palma, Marcelo Melano, Hugo Cardoso, Tatú Díaz, Rodi Bertol, Mario Bongiovanni, Lucho Chapapietra, Ana Cavalieri, Liliana Belinsky, Osvaldo González, Carlos Jiménez, Luis Rubio, Nelson Abaca, Anna Taley. Entre los años 1982 y 1988, ellos, con roles y funciones mezclados, voy tirando nombres, qué sé yo, Pepe Roy, Gabriel Vialek, Miriam Cubelo, seguro habrá algún que otro nombre que se me haya pasado, la Negra Garnero y su madre Nelly cobrando las cuotas, la casa de calle Mendoza entre La Priva y Maipú y la corajeada de calle Sarmiento. La mudanza festiva, el camión por las calles de Rosario y un galpón sala enorme donde... lo vi a Baglietto, Goldín, donde Fander cerraba una movida adolescente que titulamos Primer Encuentro de Arte Joven y nosotros con 16, 17 años actuando antes, haciendo nuestra última muestra. Ni hablar de mis amados compañeros y compañeras, Adrián Costa, Alicia y Sonia Tesa, Daniela Vaca. Ver muchas obras los fines de semana, muchas, y una y otra vez. Ver siempre la misma obra e ir entendiendo que aunque sea el mismo texto, si los mismos actores, actrices, cada función es distinta, porque es distinto el público y el tiempo. Nosotros los de entonces, Alicia en este país, Sábados de Vino y Gloria, Babilonia y la imagen del Flaco Palermo y el Mono Olmos, Despertar Adoleciendo, mi favorita, Proceso en un Aula, no sé, la vi qué sé yo cuántas veces, Paredes de Cartón, El Esclavo, y la banda de los Piso 12, La Esperanza de Gagliardo. Son muchas las imágenes mezcladas en tiempo y espacio. Horas barriendo el escenario para aprender y pensar que los actores, ¿cómo iban a estar barriendo el escenario? Y amar desde ese momento barrer un escenario. Jornadas para aprender la cuestión técnica, para sostener el lugar, la limpieza. Y el galpón donde aparecieron Baglietto y esas figuras, también se vienen y se mezclan la aparición de Norman Brisky y la obra El Cairo. Ver y disfrutar de la típica leve ascenso mirándolo a Miguel Ángel Solá. La obra Raquel Lieberman y una cantidad de glorias de la actuación que me enseñaron siendo yo utilero. Nora Kowalczyk, Katy Palese, Gustavo Borelli, José Locasio, Mingo Dresino, Norberto Gallina y claro, Carlos Serrano en la dirección. Decidí hablar de mi cuna teatral y esos años iniciáticos desde lo teatral como eje. 6 o 7 años de recuerdos y aprendizajes imborrables, inmejorables. Esos que nombré son mi paisaje humano más fuerte, los de la agrupación Disepolín. Sí, agrupación Disepolín y la fuerza de lo colectivo que me enseñó a fuego lo teatral. Esos que me hicieron descubrir mi vocación y mi país, entender la medida de lo posible y la maravilla del teatro. Después vinieron muchos otros más, pero, cosa fundamental, vino y sobrevino, Rayuela. Escuela de actuación de la mano de quien fuimos a buscar nosotros para que sea nuestro maestro, Cacho Palma, que se hace llamar Sabatino. Y ahí con él entrar en la dimensión del deseo, Claro, para entrar en este universo torrentoso necesitaría mucho, pero mucho, mucho tiempo. Es difícil sintetizar la intensidad y el desborde que eso es y fue y será y lo que trató Rayuela. Intensidad y desborde. La desmesura, los límites y limitaciones, todo, absolutamente todo condensado en el estallido personal de Cacho y su tremenda pasión, perturbadora, preciada y preciosa pasión. Horas y horas de ensayo, análisis de texto, interpretación y entender la actuación y celebrar la actuación, buscando y profundizando, buceando en cada uno de nosotros. Y en Rayuela profundizar también la cercanía con Norman Brisky y seminarios que organizábamos y tomábamos, seminarios muy intensos y de mucha locura. Y también la aparición de otra maestra, Luisa Calcumil, con la que seguramente fui aprendiendo el valor de la palabra, el valor de lo profundo. Y así decidí hoy en este desafío hablar de mi cuna teatral y de mi casi empezando la adultez teatral, si quiero decirlo de alguna manera, que fue y es y será mi amada Rayuela y mi maestro Cacho. Pero todos esos que nombré y muchos más que hicieron la agrupación Disepolín me marcaron profundamente porque marcaron lo más preciado que es descubrir la vocación y sostenerla. Gracias por hacerme recordar esto. Tuve que aceptar el desafío del señor Marcelo Balbazón, que también es mi maestro en títeres. Y bueno, voy a desafiar a un compañero, un amigo, que me dieron ganas de desafiarlo para que hable, para que cuente un poquito, que es el actor Gastón Legaristi. Bueno, la verdad que no sé qué decirle, porque siempre lo reto en este segmento, en Te Desafío, porque usted quiere hablar de su trayectoria, quiere hablar de la gente con la que trabajó. Bueno, hoy estaba permitido porque era su momento, era su desafío, aceptado al señor Balbazón. Usted es una onda Estela Grisolía, empezaron de muy chiquito, entonces uno tiene la sensación cuando escucha toda esta cantidad de gente maravillosa, y entonces dice, tiene 150 años Cristian Álvarez como Estelita Grisolía, más o menos. Y más o menos, son los años acumulados. Yo le quiero seguir felicitando por este segmento que tenemos en Sobre Tabla, porque está buenísimo. A mí me costó mucho hacerlo, el desafío, no es fácil. Te interpela permanentemente. Y aparte queda gente afuera, queda mucha gente afuera. A mí me quedó mucha gente afuera. No voy a nombrar a más nadie porque ya está. Bueno, me gusta que lo haya disfrutado a este momento. Hoy no lo voy a pelear, entonces, porque hizo uso de su derecho a ser desafiado, lo tomó y me parece, le voy a tirar esta flor al aire, que lo ha hecho hermosamente. Ahora, le digo un defecto. A ver. No le dedicó tema a nadie. Eso no es cierto. Ahora, escuche que le dediqué tema a varias. Ah, bueno, a ver. Voy a dedicar el tema Pasos, de Malena Muyala, en este caso cantando también con Charo Bogarín, a el elenco de preciosas actrices y mujeres que llevan adelante un proyecto que no se pudo estrenar el 2 de mayo pasado. Es el elenco de la obra La Edad de la Ciruela, de Arístides Vargas, a sus actrices Gisela Bernardini, Mónica Toquero, Marichi Bernard y Evelyn Rita. Va Pasos. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labrá, las huellas del destino pasará, pasará. lo que has vivido todo. Para entrar al olvido pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que nos pasa. Pasa el tren de la ocasión. Tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria, pasará, pasará. Si llega la luz de lo deseado, barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará. Pasa manos, manos, pasa, pasa tiempo, tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Desde la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores, lamentamos el fallecimiento del actor y director Omar Fanucci, quien fuera secretario general de la Asociación Argentina de Actores y dirigente de la Secretaría Gremial. Su extensa trayectoria incluye trabajos en teatro y cine. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades, acompañándolos en este duro momento. Se afilió al sindicato en 1964. Desde 1974 y durante los duros años de la dictadura cívico-militar, integró la Secretaría Gremial con Jorge Rivera López en la presidencia. En los años 90 ocupó la Secretaría General bajo la presidencia de Juan Borrás. Su trayectoria cinematográfica incluye títulos como La Patagonia Rebelde, Quebracho, Noche sin Luna ni Soles, Yarará, Los Traidores, Koblik, El Piano Mudo, Juan que Reía, Aún Podemos Soñar, Toby y El Libro Mágico, Mamá Querida, Gente en Buenos Aires, entre otros. Por su labor en Yarará, obtuvo el premio de Mejor Actor de Reparto en el 4º Festival de Cine Internacional de Brasil y fue nominado al Premio Cóndor de Plata por su trabajo en El Piano Mudo. En teatro participó de las obras El Acompañamiento, Es Visto a Dios, Sigue la Tormenta, Los Constructores de Imperios, Ojalá Venga Pronto, El Pájaro del Río, La Ladrona de Londres, entre muchas otras. Formó parte del ciclo Teatro Abierto en 1982 con la obra Reíte Carlitos, dirigida por Conrado Ramonet. Entre sus trabajos como director teatral se encuentran Luces de Libertad y Una Historia Pasional. Además, dictó talleres y seminarios de actuación. El fallecimiento de nuestro compañero Omar Fanucci se produjo aquí en nuestra ciudad el día jueves 30 de julio. Él residía en la ciudad de Chobet, oriundo de Vigán, y un compañero entrañable y un trotatablas de esos que se van a extrañar y mucho. Desde aquí, desde la Delegación Rosario, desde nuestro Sobre Tablas, un gran abrazo. Reiteramos, sobre todo, a los familiares y amigos que están lamentando esta tristísima noticia. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bien, en este segmento... Uy, me llegó un mensaje. Vamos a compartir distintos mensajes que nos llegan públicamente o privadamente de las distintas redes. Nos llegó un mensaje del señor Oscar Bertone, periodista de nuestra ciudad. Nos llegó a nuestro Face. Vicentín chocó de frente contra la realidad. El juez federal Julián Ercolini allana las oficinas de Vicentín a pedido del fiscal para investigar la conducta del cuarteto Nardelli, Padoan, Macri y González Fraga, que se benefició irregularmente con préstamos del Banco Nación para la aceitera y la algodonera de Reconquista. Paralelamente, la provincia se retiró ayer de la mesa de negociación convocada por el juez Lorenzini, a cargo del irregular concurso de acreedores de la empresa, y dio por terminadas las negociaciones, que pretendían, más que recuperarla a la empresa, salvar a sus responsables. Para reponer a la empresa en el mercado, todos los acreedores, incluso los bancos internacionales, exigen desplazar a los directores. La idea de la reestructuración consensuada, típica de quienes pretenden quedar bien con Dios y con el diablo, chocó contra la realidad. El 9 de julio pasado, durante la movilización en defensa de la democracia, la libertad, la propiedad privada y Vicentín, se pudo ver a un exultante Alberto Padoan disfrutando del apoyo de muchos de sus vecinos, quienes, además de exponerse al coronavirus, exhibieron síntomas avanzados del síndrome de Estocolmo. El desprecio a las normas de prevención sanitaria derivó en las consecuencias conocidas y la providencial aparición de un chat en el teléfono del secretario privado de Macri con un pedido explícito para gestionar un préstamo a la empresa a como dé lugar aceleró lo inevitable. La única verdad es la realidad, dijo alguna vez Aristóteles, frase que recogieron tanto Kant como Juan Perón. Y la realidad apareció con crudeza. Cualquiera puede teorizar hasta el hartazgo contra la cuarentena, hasta que los datos de contagios y muertes te dan un cachetazo. Cualquiera puede argumentar en favor de la libertad y la propiedad privada, hasta que un chat de un celular expone públicamente lo que todos sospechábamos. Son una banda de estafadores. Varios diccionarios aceptan la palabra posverdad y la definen como la influencia en la opinión pública de las emociones y las creencias personales por sobre los hechos objetivos. Pero todo tiene un límite. La realidad atravesó ese límite. Palabras a través de un mensaje de Facebook de el periodista Oscar Bertone. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo y silencio,